Aleluya. ¿Cuántos amores tú no has tenido? ¿Qué es lo que no has hecho tú? ¿Cuánto pecado hay almacenado en tu corazón? ¿Cuántos amores tú no has tenido? ¿Qué es lo que no has hecho tú? ¿Cuánto pecado hay almacenado en tu corazón? Pasan los años y no has frenado tu corazón. Pasan los años y no has frenado tu corazón. No has aprovechado el tiempo. Sigues ciego en tus placeres. No has aprovechado el tiempo. Sigues ciego en tus placeres. Piensas que nunca tu cuenta pagarás. Piensas que nunca tu cuenta pagarás. Pero muy pronto cosecharás lo que has sembrado. Eso te vendrá. Porque el que siembra para la carne cosechará la muerte. Pero el que siembra para el espíritu cosechará la vida. Pero muy pronto cosecharás lo que has sembrado. Eso te vendrá. Porque el que siembra para la carne cosechará la muerte. Pero el que siembra para el espíritu cosechará la vida.